Mi nombre es Jennifer, el 4 de abril cumplo 22. Estuve en un equipito de aquí, de un colegio de fútbol sala también, pero nada, 2 meses así. Y nada, 2 meses llevo aquí jugando a fútbol. Me lo paso muy bien. Me gusta porque me entretiene, porque es con mis amigas, me lo paso bien. Y no sé, es un deporte que me gusta bastante. Mi novio también tiene afición, entonces, bueno, está bien. Hago también un triatlón de natación, atletismo y bicicleta, y volei. Me hace sentirme bien, estoy a gusto, me lo paso bien. Son cosas que me gustan, me llaman la atención. También voy a hacer un curso de monitor ahora, el 7 de abril empiezo. A lo mejor me voy un mes en verano en voluntariado del campo de trabajo. Me gustaría trabajar de, bueno, haciendo algún deporte. También puedo hacer una extraescolar de deporte o algo. Me gusta. Pues sí, hace falta ayuda aquí en el barrio para los niños. No sé. Este barrio es... Llevo 22 años aquí, o sea, me quiero ir. A ver, está bien lo que... No sé. No sé cómo explicarlo tampoco. No me gusta mucho. A mí, pero trabajaría aquí porque aquí viven mis amigos, mi familia, pero esto, no me gusta mucho. A ver, si pensara en grande ya me iría a Andalucía o por ahí, pero si no, sí, fuera aquí en Barcelona. Yo creo que haciendo fútbol sí que ha mejorado nuestra relación y que, bueno, no estamos tan definidas como equipo, aún, pero lo estaremos. Por ahora, a ver, vamos bien, vamos progresando. Esto no se ha estancado, no estamos como el primer día. O sea que mejor. Ah, porque yo espero que haya ese espíritu de equipo. Me gusta porque, jolín, si ellas lo hacen bien, yo también. Y si lo hacemos bien todas, de eso se trata. Si no, lo hacemos mal. Por eso las animo. Pues nada, a la Sara no sabe mucho. Se pierde un poco y le invento nombre para que haga las cosas bien. Tenemos un chorro mangotero. Según también, cuando chutan bien o cuando lo hacen bien, el amago lo llamo yo. El regate, la defensa, que lo hacen bien, pues también les digo, les animo, no sé, les digo bien. Y a la Carla también, que es muy buena portera, lo que hoy no sé qué le pasa, que está un poco rarita, no para mucho, pero que yo le explico a mi novio todo lo que hago aquí y él me dice, así si era la capitana, entonces digo, hombre, tengo que serlo. Ahora lo hablaré con el Ale, a ver qué dice. El hecho de que haya este equipo de fútbol influye en el barrio, supongo que sí, no a manera global, pero al menos una pequeña parte va avanzando y nosotras pues podemos ir animando a más niñas a que hagan esto y yo creo que sí, puede progresar un poquito. Solo para chicas, entonces nos hemos juntado unas cuantas chicas del mismo barrio y estamos haciendo un equipo de fútbol para motivarnos y hacernos más activas las cosas, la vida laboral, todo. Y una manera, pues bueno, de tenernos entretenidas un poco y aprender. Gil Street Esforza. Hoy he traído el escudo, hecho por mí. ¿Veis? Me merezco ser la capitana.